Últimamente solo sueño con su cara. Demasiado estrés, desayuno marihuana. Demasiado estrés, desayuno marihuana. Tengo tantos culos como día de la semana. Demasiado estrés, desayuno marihuana. Demasiado estrés, desayuno marihuana. Demasiado estrés, desayuno marihuana. Demasiado estrés, demasiado estrés. Fuck you, los cocino en fondue. Muchas estrellas muertas parecen discotu. Fumo tanto porro que me parezco a Snoop. Que ellos son hitmaker, me parece fake news. Salgo por la calle como ídolo popular. Con una cadena puesta que no te podés comprar. Cena de negocio con el dueño del lugar. Siempre prendo uno aunque no dejen fumar. Últimamente solo sueño con su cara. Demasiado estrés, desayuno marihuana. Demasiado estrés, desayuno marihuana. Tengo tantos culos como día de la semana. Un día me desperté sabiendo que soy rapero. Con el WhatsApp explotado, invitaciones de modelos. Un par de canciones con millones en videos. Muchas situaciones que al contarlas no me creo. Le corté la peli antes de saber la trama. La puse a bailar, corte coreos de Rihanna. Yo tengo respeto, yo no tengo fama. Me llevé una cuacha que conduce dos programas. Últimamente solo sueño con su cara. Demasiado estrés, desayuno marihuana. Demasiado estrés, desayuno marihuana. Tengo tantos culos como día de la semana. Demasiado estrés, desayuno marihuana. Demasiado estrés, desayuno marihuana. Demasiado estrés, desayuno marihuana. Demasiado estrés, demasiado estrés.